vivos que no vienen hacia aquí. Y esquivo pantallas que tapen lo cierto. Dejo de escuchar los pasos que no vienen hacia aquí. Y esquivo pantallas que tapen lo cierto. Mejor es andar que sentarse a llorar. Sigue a tu estrella que te guía en este cosmos. ¿Qué importa irse si siempre volverá? Y lo que vivimos juntos ya es nuestro. ¿Qué importa irse si siempre volverá? Y lo que vivimos juntos ya es nuestro. Dejo de escuchar los pasos que no vienen hacia aquí. Y esquivo pantallas que tapen lo cierto. Mejor es andar que sentarse a llorar. Sigue a tu estrella que te guía en este cosmos. ¿Qué importa irse?